Esto me empuja y tengo unos zapatos que me quedan muy bien. Y nunca me los saco porque ya son mi piel. No uso toalla cuando me voy a bañar. La lluvia me moja y el viento me hace secar. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Siempre me vengan a almorzar. Yo les pongo una sonrisa y me la llevo a todas a bailar. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque el viento me empuja. Bailo porque he venido, no puedes creer, no existe. memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, pasaditas las 10 de la noche, 321, este programa que pretende aconsejar un poco, llevar un poco de literatura, un poco de cine, un poco de música a los oyentes que están acá colgados así un poco ya de casi de trasnoche, ¿no? Porque bueno, acá tenemos algunos amigos que se van a dormir temprano, entonces bueno, la idea es no tratar de no aburrir, vamos a tratar de ser lo más compactos posible como para poder terminar no tan de madrugada, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, estamos aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estamos en el 03548-403635, es el teléfono de la radio. Si alguno anda colgado por ahí y quiere llamar o mandar algún mensajito de texto, solo mensajito de texto en ese teléfono. Estamos acá con nuestro amigo Camilo Barraza. ¿Cómo andas, Camilo? Muy buenas noches. La verdad, ¿estás bien? Un placer tenerte en la radio después de tanto tiempo, de tanto hablar de la radio, no sé sí, qué. Tanto insistir, ¿no? Al fin, sí, la verdad que no, fuimos pesados, ¿no? Y justo un día como hoy que yo ¿qué estaría día? Durmiendo en este momento. Con lluvia en el monte estaría durmiendo. Claro, ¿no? Ideal para dormir así, meterse sí. Abajo de la frazada, ¿no? Ya. Pero el poder de compromiso me trajo acá. El poder de compromiso, sí, vamos. Sí, mi auto sin limpiaparabrisas y bueno, acá estoy. Antirreglamentario totalmente, digamos, o sea. Sí, sí, totalmente. Pero empezando bueno, por esto de que tendrías que estar durmiendo en tu casa. Pero. Sí, sí, ya faltamos el reglamento ahí, el primer punto. Tal cual. Bueno, gracias por invitarme. No, al contrario. Y por invitarme tantas veces y... Bueno, pero estás acá, ahora estoy está. Acá. Llegaste. He llegado. Aterrizaste y bueno, esperemos que lo pasemos bien. La idea del programa es compartir, bueno, un poco de literatura, como dijimos, un poco de cine, y vamos a ver los gustos musicales y vamos a hablar de las elecciones que tuviste vos en este 3-2-1, de estos tres libros que te pedimos que eligieras y que, bueno, que ya no, bueno, nos contaste, ya estuvimos chusmeando un poco sobre los tres libros. Hay uno que no lo leí, que realmente me interesó, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, los dos discos que también elegiste, que también de los dos discos hay uno que no lo tenía escuchado. Por eso te lo recomiendo. Sí, sí, sí, no, por supuesto. Pero bueno, más que para recomendármelo a mí, para recomendárselo a todos los que estén escuchando el programa hoy, que bueno, seguramente les va a interesar y vamos a ver si por ahí a partir de esta recomendación alguno va y lo escucha, lo consigue. Sí, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué te parece si empezamos? Dale. Bueno, vamos a empezar por los libros. No sé, ¿cuál de los tres libros te gustaría arrancar y contarnos? ¿Cuál fue tu elección? Y si te claro. Parece... Bueno, primero te cuento que el hecho de... Vos me pedís que recomiende, ¿no? Y me quedó esa palabra en la cabeza. Sí. Entonces en mi búsqueda, por recomendar algo, me encontré con un montón de cosas. Primero, el hecho de... Me pregunté a mí mismo qué me han recomendado a mí en la vida, ¿no? De leer, de ver, ajá, de escuchar. Y muchas veces le han errado, le han pifiado, digamos, de acuerdo a mi gusto. Claro. Y otras veces le han acertado, como corresponde. Y entonces digo, yo, ¿cómo hago para recomendar algo? ¿No? Me viene ese brete. Sí, más que nada, más que recomendar, yo, capaz que no era la palabra adecuada, Pero es la que me quedó. Claro, pero en realidad es intentar... yo en el spot que todavía no grabamos del programa, lo que hablamos es de compartir claro, lo que uno la experiencia que uno tuvo, más que nada. O sea, no, por ahí lo llevé entonces. Claro, uno tuvo una experiencia con la literatura determinada y por ahí, o sea, le generó determinadas cosas que capaz que no sé si está bueno, si es malo, si es para recomendar o no, pero te generó algo, te dejó algo. Y formó algo en mí. Claro, tal cual. Lo que soy, digamos. Sí. Sí. Y bueno, de ahí en más, o sea, el otro lo tomará. A veces ahí vos le decís, mira, esto a mí me resirvió y al otro no le sirve. Yo qué sé, capaz. Y por ahí, más allá de la recomendación, o sea. Por eso, en un acto sumamente humilde, voy a hacer, claro, recomendaciones. Vamos con las recomendaciones. Humildes recomendaciones. Ahí está. Sí, bueno, para introducir, digamos, los tres libros que recomiendo mantienen una línea. Ajá. Sobre todo histórica, ¿no? Digamos. Para hacer una recomendación general a oyentes que están en este momento, que no conozco, digamos, no es alguien que conozca que le puedo decir, bueno, por tus gustos vos te recomiendo. Claro, no sabemos quién está del otro lado. Entonces, bueno, algo o podemos general. Intuir, pero más o menos. Entonces me situé en un momento que es el actual, ¿no? De la sociedad, como estábamos, Argentina, sobre todo, y latinoamericana en general. Y bueno, siempre estoy últimamente leyendo cosas sobre nuestra identidad, ¿no? Como latinoamericanos, como argentinos. Y bueno, observo en el transcurso de los días y de mi vida que hay mucha falta de información con respecto a la historia, ¿no? Hace muchos años que venimos recibiendo una historia desde el sistema educativo y mismo de las familias y la idiosincrasia en general, como bastante acotada, ¿no? De la historia realmente que nos forma, como que nos da identidad. Entonces elegí tres libros que leí y releí hace poco también, que siempre releer libros, viste, te da un plus. Sí, sí. Porque bueno, uno se va transformando. Y bueno, creo una lectura fundamental para poder construir esa identidad como argentino y como latinoamericano y en los tiempos que estamos, ¿no? Que el otro día... Tiempos revueltos. El otro día, por ejemplo, escuchaba hace unos meses uno de los primeros discursos de nuestro presidente y bueno, y fomentaba, digamos, el sentido de los valores inmigrantes, ¿no? Le daba fuerza a eso en su discurso, como que deberíamos darle pelota a eso, como que el sacrificio de nuestros abuelos que vinieron en barcos, todo. El trabajo y bueno, y queda sesgada un montón de historia nuestra argentina de la región, digamos, Latinoamérica, ¿no? De esta zona sobre todo. Entonces es como que siento que falta fomentar eso también, ¿no? Sí, de los orígenes, digamos, ¿no? De los orígenes de la tierra. Una historia de 100 años, 150 años que es nefasta para los pueblos y para la gente, digamos, por ejemplo, los nativos, ¿no? Entonces, bueno, siempre trato de ir a esas lecturas para generar un poco más de historia verdadera, ¿no? Como que hoy en día también en las escuelas se sigue enseñando y proserizando a Sarmiento, sí, a Roca, ¿viste? Claro. Hay ciudades que se llaman, sí, Roca, trenes y cosas. Y bueno, sí. Entonces está bueno descular un poco todo eso y por eso recomiendo estas tres lecturas, estos tres libros que voy a... Es curioso, y después cuando hablemos, no sé, sí. ¿Por qué libro vamos a empezar? Porque yo creo que el primero que te sumerge así de un zambullón a toda Latinoamérica y lo que ha pasado es Venas Abiertas de América Latina. Ahí va. De Eduardo Galeano. Es una lectura, digamos, debe ser primordial, me parece, para todo argentino y todo latinoamericano, ¿no? Un libro difícil. Sí. Difícil de leer. No es fácil. Y no sé, a mí me pareció fácil. Sí, a mí sí. Me recostó. O sea, es que cuando lo leí, o sea, si bien lo leí, ¿no? Y le di para adelante, pero es como que está plagado de tanta información, digamos. Claro, tiene bueno, tanta información. Parece que leer y releer claro. Este tipo de libros, ¿no? Y sí, tiene mucha información. Sí, muchísima. Muchos datos precisos, así como, exacto, como que el tipo ha hecho una gran investigación. Sí. Tal cual. Es criticado, o sea, es que estaba leyendo por ahí, estuve buscando así un poco de información del libro, como para ver alguna curiosidad en particular, y justamente vos lo que decías recién de esto de volver a las raíces y el discurso del presidente y ese tipo de cosas, que Las Venas Abiertas fue criticado porque no habla, Galeano, no se detiene en... justamente en esa parte de la historia donde algunas tribus o organizaciones sociales que estaban acá en América, uh-huh, que transaron o que como que en algún momento se asociaron con los españoles, uh-huh, y de donde salió el mestizaje, digamos, ¿no? Como, claro, como que Galeano un poco que lo obvia eso en el libro, ¿no? Él va derecho a la denuncia, ¿no? La denuncia de las muertes, del... Sí, sobre todo también, bueno, en este libro particularmente hace mucho hincapié en las políticas extractivistas, ¿no? Claro, en América. Claro. Sí, obviamente, bueno, por eso los otros dos libros también profundizan un poco más sobre eso, sobre, claro, todo el último, ¿no? Que después vamos a leer algo. Dale. Pero bueno, Venas Abiertas te introduce y te da esa pequeña cuota de... A mí me pasó así, por lo menos, esa pequeña cuota de bronca. Claro, sí, está que te hace avanzar en hurgar, ¿no? En todo lo que nos vendieron tantos años, nos siguen vendiendo y sigue pasando, ¿no? Es como que muy, aunque sea viejo, es muy actual el libro. Sí, a mí me pasó cuando lo leí que también, no sé, no paraba de sorprenderme con los números, con todos los números, claro, que él tiraba, ¿no? Y como que empezaba a decir, tantos millones, no sé, ahora no recuerdo las cantidades, pero creo que son 11 millones de indios, de personas, ¿no? De nativos de acá que fueron muertos. 11 millones. Sí, sí, o sea, bueno, hay datos oficiales y datos extraoficiales. Claro, no, bueno, Galeano habla de 11 millones ahí, claro, en Las Venas, y bueno, después sí, es como los 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí, que sale alguno que otro acá y dice, no fueron 30.000. Pero sí, igualmente él, como vos decís, no hace hincapié en eso, sí, tantos, ¿no? Como sí, se sí dedica a mostrar cómo el imperio fue extrayendo de todo el mundo lo que necesitaba para convertirse en imperio, ¿no? Claro. Sí, que fuimos. Que sigue pasando hoy en día. Ese, ¿no?, engranaje que somos, ¿no? Y que, claro, que sí, la materia es prima del mundo, digamos. Te explica, es como que te queda claro cómo las potencias usan al mundo como materia prima, ¿no? Para todo lo que necesitan, ¿no? Tal cual. Porque ellos, por ejemplo, en Estados Unidos ni siquiera tienen un montón de materiales que ellos necesitan para fabricar sus armas y cosas, ¿no? La van extrayendo del mundo. Y necesitan colonizarlos o invadirlos o lo que sea, ¿no? Y bueno, en esa denuncia vas viendo cómo hoy en día siguen pasando cosas. Entonces, al tener este tipo de lecturas, podés leer mejor la información que te va llegando a través de los medios, ¿no? Sí, sí, es una forma de entender el presente, ¿no? Claro, comprender el pasado para... Tal cual. Bueno, por eso elegí historia, porque hoy en día veo que falta mucho historia, ¿no? En la gente, en general. Sí, además hay un espíritu también, no sé si coincidís conmigo, pero hay como un espíritu general también desde las normativas, digamos, del pasado, dejarlo atrás, de conciliar con el pasado y esas cosas, y como que viéramos para adelante y no sé cuánto. Y todo bien con eso, igual. Claro, sí, buena sí, onda, pero... sí, pero imposible entender el presente o hacer un presente digno si no tenés el pasado trabajado, mínimamente que trabajado. Bueno, no el otro día leía también un artículo sobre que quieren cambiar de los billetes. Y poner figuras autóctonas, ¿no? Sí, como en Brasil, así que... Claro, y una mina decía, una licenciada en no sé qué, decía que bueno, que eso es una forma de ocultar el pasado, ¿no? Sacando... Está bueno sacar a Roca del billete de 100 o a Sarmiento del de 50, pero ella lo ve como que es algo de la ultraderecha, de los gobiernos de ultraderecha neoliberales para ocultar esa historia, ¿no? Claro. Que ellos siguen fomentando, ¿no? Sí, este tipo sí, de actividades. Y bueno, Venas Abiertas me parece. Y aparte me gusta cómo escribe Galeano. Es un tipo que escribe muy lindo. Claro. Y muy romántico para escribir. Sí, a mí me gusta la claridad. La claridad que tiene. Y, o sea, es un tipo que su claridad es impagable, ¿no? Sobre todo, bueno, en Las Venas Abiertas quizás, creo que, no sé si debe ser el libro más intrincado de Galeano. Pero estaba mirando, estaba pensando porque me dieron un billete de 5 pesos. ¿5 pesos? Un San Martín nuevo. No tendré un jaguarete, no, es un San Martín. San Martín. Pero bueno. Sí, a mí me encanta cómo escribe Galeano también. La poesía, sobre todo la claridad con la que escribe, eso de bajar el lenguaje, ¿no? De tener un lenguaje que llegue a todo el mundo. La metáfora, claro. Usa mucho, es muy metafórico también a veces. Bueno, tiene muchos libros, ¿no? Pero este me pareció un pilar de la historia nuestra, ¿no? Para entender. Para que la gente que estaba escuchando y le interesa o está escuchando de Las Venas Abiertas de América Latina, libro de Eduardo Galeano, sí, el género que se le puede decir que es un ensayo, según no llega a ser una investigación periodística exactamente, pero bueno, es un ensayo, yo diría que casi periodístico, ¿no? Donde aborda una cuestión de histórica, política, económica, como decía Camilo, ¿no? O sea, que está bastante basado en lo económico, digamos, en el porqué, el surgimiento de las potencias, las grandes potencias, cómo nos han usado, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este libro? Sí, se publicó en 1971, se publicó por primera vez en Uruguay, sí, y es un libro que se consigue, lo conseguís en librería, yo estuve preguntando por ahí, en Córdoba, por ejemplo, se consigue, no sé acá en La Falda o en Cosquín, por sí, ahí seguro, sí, pero seguro. Yo creo que se debe conseguir, quizás a pedido por ahí, si no lo tienen, o pedirlo, pero bueno, un libro conseguible para el que le esté interesado. No sé si está en internet también, nunca me fijé. No me fijé en internet, pero ahora que hay tantos libros también por internet, sí, ese es muy probable que sí, que esté. Sí, bueno, para la gente que le interesa este tipo de lectura es cuestión de empezar a leerlo y no parar, porque sucede eso, ¿no? Sí, es como un engolosinamiento con los números. A mí me pasó eso. Yo iba generando esa cosita, ¿no? Que yo no sé cómo definirla, pero es como una bronca. Sí, sí, indignación, creo que sí, es. Sí, bueno, con eso, sí, tal cual. Sí, sí, impotencia, indignación. No sé, tal cual. Sí, a mí, yo lo leí de adolescente, por ahí, y después lo tuve que releer, me pasó eso, o sea, como que eran tantos datos que como que me quedaba inconcluso y de repente por ahí, no sé, recuerdo haber leído el libro y no me acordaba de nada, en principio, digamos, porque eran tantos datos fijos. Sí, como muy técnico, ¿no? Claro, que es como que es un libro para ir a consultarlo, decir, bueno, no sé, a ver, lo tengo en la biblioteca. Lo teníamos en la biblioteca, se lo prestamos y no lo devolvieron. Está extraviado en este momento. Hay que hacer una fichita. Sí, ya tenemos el librito ahí para de préstamos, pero bueno, en ese momento no lo teníamos y desapareció Las Venas Abiertas de América Latina. Así que no lo tenemos acá, bueno, en la biblioteca. Y como para rematar esto de Venas Abiertas, como que es necesario que sentir esa indignación, esa bronca para salir de ese momento medio que a veces es letárgico, ¿no? Que pasan años donde uno está conforme y acepta cosas y un poco rebelde, digamos, y es necesario quizás sentir eso para volverse sí, más rebelde. Y además para la rebelión, o sea, si nosotros queremos ser críticos y queremos cuestionar y queremos por ahí decir, queremos algo mejor, en base a al cuestionamiento es la única manera. Bueno, desde el nombre, ¿no? Ya de Las Venas Abiertas, claro, ya te remite a eso, ¿no? O sea, hay dolor. Hay un dolor importante y no lo puedo olvidar porque lo tengo acá, en las venas, lo tengo acá y remite a la sangre, ¿no? O sea, Venas Abiertas te remite a sangre derramada. Tal o cual. Sea, no hay otra forma de entenderlo, me parece, según Galeano, ¿no? No sé si lo dice en algún lado del libro, pero a uno le remite a algo sangriento nomás, de movida. Que hubo sangre. Sí, y hubo mucha sangre, sí. Sí, el libro creo que se basa en eso, ¿no? Y sigue habiendo, ese es el tema. Claro, ese es el gran problema, digamos, porque si fuera algo que estuviéramos contando de algo que pasó y que ya no volvió a pasar. Claro, no es una anécdota, sino que es algo que pasa hoy en día. Por eso está bueno, digamos, interiorizarse unos años atrás. Por lo menos hay que retroceder 100 años para entender un poco cómo es lo que pasa hoy, ¿no? Sí, el libro, bueno, como acá, por acá teníamos alguna información así. Curiosidades nomás, ¿no? Pero encontraste por ahí. Sí, no, pavadas, pero el músico argentino León Gieco menciona a Galeano en su popular canción Los Aliris de Charlie, sí, de su disco Mensajes del Alma, y en el video de la canción dirigido por José Luis Massa aparece la portada del libro cuando se menciona al escritor. Un dato de color. En el año 94 la banda mexicana Tijuana No incluye el título del libro en una estrofa de su canción La Esquina del Mundo. Sí, o sea, como para tener en cuenta un poco las repercusiones de la obra. Sí, por donde se fue, ¿no?, moviendo, ¿no? Sí, en 1995 el libro inspira a la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillac a grabar para su álbum Rey Azúcar la canción del mismo nombre del libro, Las Venas Abiertas de América Latina, con una letra basada en el mensaje cultural e ideológico de la obra, y en cuyo video dirigido por Pablo Banasco también aparece un pensamiento de Galeano. Puedes conseguirlo ese tema por internet, ¿no? Habría que buscarlo. ¿Un corte? Capaz que está. En el año 2000, la banda de rock uruguaya El Cuarteto de Nos, no sé si la tenés, de Nos, publicó el disco irónico Corta Mambo, se llama el disco. Y en su primera canción, No Somos Latinos, califican al libro como un bodrio. Ah, pero... igual. Parece que no le gustó. El grupo de crust punk venezolano Los Dólares tiene un disco con el nombre del libro también. Y en el año 2009, durante la quinta cumbre de las Américas, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le regaló un ejemplar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo que generó una gran polémica mundial. Luego de este episodio, el libro incrementó sus ventas en Amazon, que es un portal norteamericano. Y bueno, lo que yo te comentaba, esto de las críticas que tuvo, sí, fue un libro que tuvo una visión, como que según, o sea, la crítica que tiene es que carece de una visión excesivamente simplificada de la historia, sí, ignorando algunas complejidades, hibridaciones y alianzas de sectores aborígenes con los europeos recién llegados contra los imperios amerindios, que consideraban sus procesos, sus opresores, imperio azteca, imperio inca. Sí, los cuales determinaron también en parte la evolución, ¿sí?, de los nuevos pueblos mestizos. Sin embargo, estas críticas pecan de parcialidad al no señalar que los pueblos originarios fueron a su vez explotados, ¿no?, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, hay críticas, pero son críticas que miden desde algún lugar en particular, que también tiene que ver con la política, ¿no?, con las miradas políticas de las cosas, ¿no? Tal cual. Es un libro muy político, Las Venas Abiertas de América Latina. Sí, totalmente. No sé si no el más político de Galeano, pero... bueno, interesante libro, realmente esos libros, como decías, que creo que vale la pena repetirlo, ¿no? Hay que tener en la biblioteca. Sí, sí. Es el libro que hay que tener en la biblioteca, esos son libros que están ahí y no pueden faltar. ¿No? Tenemos que conseguirlo el libro ese de vuelta para recuperarlo en la biblioteca. Bien, no sé si, ¿qué más podemos hablar de la Venas Abiertas? No sé si tenías algo más por ahí como que querías comentar. No o sea, a mí la pregunta básicamente, como para ir cerrando un poco lo de Las Venas Abiertas, es, ¿vos por qué lo elegiste exactamente? Más allá de bueno, vos hablaste de la historia, claro, pero podrías haber elegido otros libros. ¿A vos este es el que más representa, decís vos, esto? No, porque esto es justamente para tener en la biblioteca. Sí, está bien. Digamos, esa ahí está. Bien. Tinte. Bueno. Bárbaro, buenísimo. Entonces, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿sí? Si no lo tenés, si lo querés buscar, acá en la biblioteca de que tenemos acá en la radio no está, el libro no lo tenemos, pero lo vamos a conseguir, vamos a poner en campaña de conseguir ese libro, porque es un libro que realmente tendría que estar, estuvo y se nos fue. Pero se consigue un libro que lo podés conseguir en cualquier librería. Bien. Vamos a, no sé, podemos hacer algo de música si querés. Sí, y hablamos de la primera elección musical. No sé. Tengo acá algo de lo de Carnota. Vamos a ver si funciona el traslado a de la computadora al público, digamos. Pero tengo el disco. ¿Querés que hablemos del disco de Carnota? Como quieras. Dale, vamos con ese. Bueno, el disco, sí. También, bueno, me vi ahí en un brete, ¿no? Para elegir dos discos. Ajá. Digamos, siempre... No fui muy escuchador de música en mi vida. Ni lo soy. No sos de los que tienen ahí que llegue, se levantan y prenden ponen música. Soy de escuchar música. En mi casa se hace música. Pero no soy así de discos, de discos completos, de saber... En esta época del MP3, digamos, ¿no? Claro, es como que escucho de todo y ni siquiera me acuerdo después que escuché. Pero bueno, van quedando cosas, ¿no? A medida que uno va escuchando. Y con Raúl Carnota, bueno, para los folcloreros, para mí es uno de los mejores así intérpretes de folclore. Ajá. Y compositores también, me gusta mucho. Y bueno, me crié escuchando Carnota. No, prácticamente. Ajá. Porque tus viejos. Mi vieja sí. Tu vieja hincha de Carnota. Hincha de Carnota. Así que una vez lo tuve enfrente y no se animó a saludarlo. Ah, sí. Mirá. Tuvo pánico. Pánico escénico. Sí. Pero que Carnota es, ponele folclore tipo fusión, una cosa así, o es un folclore, no es, no, el, arranca, no es el clásico folclore, no, digamos. No es el del ponche, claro, claro, digamos, pero es un folclorero, digamos, muy interesante, muy moderno. Es quizás un folclore, bueno, no sé, por ahí como que escuchaba... No tan tradicional. Claro, quizás un folclore más intelectual, capaz. Capaz, ejemplo, como sí, con un tinte así, más seriezón, digamos, ¿no? Como que... Podríamos decir que es el antecedente de hoy en día de un rally, capaz. Claro. ¿No? Una cosa así. Pero sin tanto rock, digamos, por el, claro, el rally, claro, se fue por el lado del rock, digamos. Claro, pero bueno, así viste que sale de lo tradicional, sí, con algunas cosas así particulares. Y bueno, y Carnota, bueno, particularmente me gusta mucho. Y lo elijo este disco, disco, Reciclón. ¿Por qué Reciclón? Porque bueno, está con Willy González, que un bajista que me encanta. Y cuando lo formó el grupo. Un trío. Un trío, sí. Rodolfo Sánchez, sí, Rodolfo Willy, Sánchez, González, Willy González y Carnota. Y Carnota. Y bueno, yo participé ahí de... No estuve en las grabaciones del disco, pero sí cuando lo estaban presentando. Lo fui, ajá, a ver con mi vieja, justamente, en un centro cultural donde casualmente debuté a los 22 años. Mirá. Yo con la guitarra. Ah, ah, con la guitarra, ya, claro. Sí, yo debuté, no, no, debuté sí, musicalmente. Sí, claro, sí, sí. Y bueno, ahí se dio que fue... Este ¿dónde? ¿Quién es que es centro cultural? En Buenos Aires, San estamos Miguel, hablando. Buenos Aires, San Miguel. Sí. ¿San Miguel del Monte? No, no, no, San, no, Miguel, San Miguel. San Miguel, ahí, ahí el oeste. Rico, el oeste. Rico, sí. Ahí. José Cepaz, San Miguel. Sí, entonces, el oeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, del sí, Gran Buenos el Aires. Conurbano, claro. Conurbano bonaerense. Exactamente. Ahí en un centro cultural se llamaba La Caldera. Bueno, fueron estos locos ahí y, bueno, la flashé. ¿Año? Y año 98, 99. Ah, mira. Sí, 99 creo. Y sí, recién lo sacaban el disco, estaban promocionando. Y bueno, la flashé, fui con mi vieja ahí. Es del año 98 este disco. Claro, el disco se hizo en el 98. Sí, es un disco en vivo. El interesante, claro, me llamó la atención que los dos discos que elegiste son dos discos en vivo. Sí, sí, sí. Uh-huh. No es casual, digamos. Lo elegí a propósito. Porque, bueno, me gusta eso. Sí, sí, la calidez del disco en vivo. Sí, porque, ¿no? Bueno, que... aparte eso es buenísimo el disco. Salió en vivo, pero con una calidad buenísima. Y bueno, y flasheé con mi vieja, justo estábamos ahí viendo la presentación con una copita de vino. Y bueno, de ahí en más me quedó ahí Reciclón como un disco de cabecera. Mirá, que es un disco que sí, lo tenés en disco, ¿lo tenés el disco o no? Ahora lo perdí, lo pero lo tuviste, también, digamos, lo tuvo, o en sí, cassette, sí, no sé. No, no, qué en disco. ¿En disco? Sí. Sí, me lo regaló mi vieja. En compact disc, así. Compact disc. Ahí está. CD. No, porque ya no, en la época de vinilo, ya en 98 ya no existía, ¿no? Ya era viejo. Así que bueno, para los folcloreros, viste, pensé en algo folclórico, bien, y algo bien, más bien, de rock nacional. Decime un tema mientras vamos charlando, así yo lo voy preparando porque no sé si va a funcionar. Ah. ¿Qué bueno, tema del disco? Yo por ahí vi el Gatito Las Penas. Sí, Gatito Las Penas está buenísimo la versión. Ese podría ir, me gusta. A ver dónde está el Gatito Las Penas, lo había visto, Se me perdió ahora. Salamanqueando para mí. Chacarera de un triste también, interesante. Sí. Acá está, Gatito Las Penas. Ay, es re cortito el Gatito Las Penas. Solo Luz también está bueno. ¿Cuál? 30 segundos no puede ser. Sí, dice acá, no sé por qué. No. Mirá. Debe haber algún problema. 30 segundos, dice. Capaz que es una... ¿Qué ha pasado? Ajá, bueno, tenemos saludos. Saluda Fede, Sofi, Toti y Ata. De Fede, Sofi, Toti. Fede, Sofi, Toti y Ata. Así. Mi hermano, un beso grande. Se escucha muy bien, dicen, ¿eh? Bien, bueno, vamos todavía. Vamos. Por aire, me imagino, ¿no? Dicen, ¿no dijeron? Bien, sí, sí, sí. Vamos todavía. ¿Ves? Para la gente que dice que en San Jorge no se escucha, se escucha la radio en San Jorge. Vamos todavía. Muy bueno. Qué grande. Bueno, un beso grande, los amo. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Bueno, a ver, no sé, Sol Luz, Solo Luz. Solo ese, Luz, ¿no? Está bueno, sí, me gusta. O cualquier canción está. Ah, porque ya sé por qué. Son, claro, intros. No, claro, porque no pagamos por eso. Bueno, vamos a pasar una intro. Bueno, pasemos a... Es lo que tenemos. A ver si suena. No, esto no. ¿Lo tenemos? Me está entre nubes, ¿no? Voy a encontrar. Ahí estamos escuchando Raúl Carnota. Vamos a ver si... Ahí. Entra hay quien la pueda. Ni vinos ni vidas de champa fuera, poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte, y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte, y a ver si encuentro consuelo. Bueno, tenemos 30 segundos de cada tema, así como si fuera una super mega oferta de Spotify que nos presta 30 segundos de los temas de Carnota nada más y nos tenemos que conformar con eso. Pero ahora vamos a acudir a otras redes que son más piratas que esta. Sí, y que nos va a permitir seguramente escuchar un poco más de algún tema de Carnota de este disco que parece que promete, es tan interesante. Como decíamos, un disco en vivo de Raúl Carnota con Rodolfo Sánchez y Willy González, ¿sí? Un trío, por lo que leí ahí, yo la verdad que no lo tengo escuchado el libro, el disco, bueno, pero está la historia que nos cuenta Camilo, es más que interesante como para animarnos a ir y escucharlo y darle la oportunidad. Es algo así de fusión, o sea, un folclore medio fusionado con música contemporánea, por ahí, así con un folclore medio sincopado. Claro, algo así. Pero bueno, hay que escucharlo. Sí, a mí me gusta, el folclore es solo clásico, clásico, clásico, así como que no me despierta así una pasión desaforada, pero cuando se mezcla el folclore con cualquier otra cosa, ya es como que claro. sale de esa tradición, de la cosa tradicional, me gusta. Sí, me hace acordar un amigo, Mauro. Lo debe conocer. Que dice que no le gusta el folclore porque no puede creer que cinco tipos suban al escenario y canten el mismo tema, la misma canción. Dice, y compone algo nuevo. Una de las cosas para que no. Claro, sí. No, pero más allá de la repetición, porque hay letras muy, muy, muy copadas, muy lindas, sí, y cosas muy interesantes, pero. Y musicalmente también, pero. Pero hay una tibieza musical, digamos, ¿no? Hablando, ¿no? Que en realidad es desde la ignorancia también, porque es como que uno por ahí no ha escuchado tampoco tanto folclore como para hacer un juicio de valor importante. No, hay folclore y folclore, hay de todo. Pero para mí no hay como el rally haciendo folclore cuando le mete una guitarra eléctrica y suena, me suena conocida, digamos, como claro. Que le cante lo que cante. Pero es algo que me pasa a mí, yo qué sé, o sea, que vengo más del palo del rock, yo qué sé, como que me crié escuchando rock y no escuché, en mi casa no se escuchaba folclore, por ejemplo. O sea, y uno va acostumbrando también su oído, claro. Su gusto, ¿no? Sí, sí, además lo que uno mama también, un poco, ¿no? Yo en mi casa tango y nada más, o sea, lo que más escuchaba era tango y por ahí algo de rock, así, pero muy básico. Bueno, te propongo que vayamos al segundo libro. Dale. Mientras vamos a ir acomodando el tema de la música, ya tenemos la primera elección musical de Camilo, que es de Raúl Carnota, ¿sí? El disco Reciclón, disco en vivo de Raúl Carnota, que bueno, ahora en un ratito vamos a ver si podemos proyectar algo acá de música de este disco, que está pinta interesante. Pero vamos a pasar al segundo libro. Dale. ¿Sí? El libro, ¿cuál es el segundo libro que vamos a ver? Bueno, el segundo libro que elijo... nos sitúa más acá en Argentina, ¿no? Ajá. Y en la Patagonia. Bien. Los últimos dos libros hablan mucho de la Patagonia. Claro, sí, es verdad. Porque fue, bueno, la Patagonia fue ahí un punto de inflexión en nuestra historia, ¿no? Y el que elijo como segundo es La Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer. Que ahí, bueno, nos ponemos... habla de las masacres... a los trabajadores, a los huelguistas, de allá por 1920. La masacre de José León Suárez, ¿no? Ah, no, no, no, no que ver, cualquier cosa, me confundí con Walsh. Que te lo había dicho, pero sí, no lo elegí para... Lo tenía todo impreso y después lo tuve que hacer papeles. No, estamos hablando de mil. Perdón, sí, estamos en la huelga de los Trabajadores rurales. Trabajadores rurales. 1920. Trabajadores de las ovejas, ¿no? Claro. Cuando después de haber conquistado el desierto, entre comillas, los gobiernos, empiezan a hacer grandes latifundios para generar lana, ¿no? Sobre todo para. Y casualidad, los dueños de las tierras, ¿no? Todos ingleses. Claro, por eso. Entonces, bueno, hay muchos trabajadores que son más bien anarquistas, ¿no? En esa época. Muchos trabajadores. Muchos europeos, inmigrantes, ¿no? Claro, muchos trabajadores europeos y chilenos también. Y bueno, eran totalmente injustas las condiciones del trabajo, ¿no? Eran unos esclavos de un sistema que estaban haciendo así. Muy fuerte y bueno, los locos empiezan a hacer huelga y el gobierno manda al general Varela a fusilarlos, prácticamente. Fue una masacre. Osvaldo Bayer, un gran historiador también, que es un gran investigador y tiene una forma de escribir que también es fabulosa. Me encanta Bayer también. Está a la altura, así de, para mí mejor que Galeano, me gusta más. Y bueno, el loco entra en detalle ahí en todo lo que pasó en esa época, ¿no? Sigue aportando esta cuota de indignación para ver el presente hoy de una manera mejor, ¿no? O más acertada. Porque, digamos, los latifundios siguen existiendo. Imagínate vivir. Perdón, ahí está, listo, ya está. Me lo imaginé igual. Hoy sigue existiendo los latifundios y sigue existiendo. Estos tipos que estaban hace 100 años, sus familias, ¿no? Siguen estando y siguen siendo dueños de toda la Patagonia. Sí, sí. Y sí. A costa de, no por mérito propio, como se está debatiendo hoy en los medios, ¿no? Que hubo algo, no sé qué pasó. La meritocracia famosa. La meritocracia, claro. No por mérito propio, sino a costa, de un montón de opresión y de injusticia y de muerte, ¿no? Y de muerte, aparte. No era algo armado, digamos, los tipos fueron fusilados así, a sangre fría, digamos, ¿no? Perseguidos, tumbas, ¿no? Y hay gente que hoy en día que sigue sosteniendo ese tipo de ideología, ¿no? Y están vivos entre nosotros y toman decisiones políticas, están en los gobiernos. Sí. Bueno, como que esta lectura me parece muy fundamental acá para la gente de Argentina, para... Bueno, justamente, ¿no? Para fortalecer la identidad y el presente, ¿no? La Patagonia, este libro, vos sabés que es un libro que se llamaba en realidad Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Claro. Y un libro que eran tres libros en realidad, eran como tres tomos, sí. Que Bayer lo escribe en el año 72, entre el 72 y el 74. Que aparte cuenta cómo va investigando él, claro. Todo eso, ¿no? Y están sus anotaciones y su palabra, no es solamente algo documentado, ¿no? que va metiendo información, sino que él pone su cuota de Osvaldo Bayer, que lo hace muy atractivo el libro, increíble. Cuatro tomos, yo dije que tres, eran cuatro los tomos. Cuatro libros en realidad, ¿no? Los tres primeros fueron hechos en Argentina, editados en Argentina, y el cuarto lo editó en Alemania, porque ya estaba exiliado Bayer, porque lo escribió en el año, lo publicó en Alemania en el año 78. Claro. Plena dictadura, y él se tuvo que ir en el 76, 77, que no sé en qué momento fue que le llamaron y le dijeron: flaco, rajate, porque si no te hacemos boleta, y se fue. Dice que el hecho de que la última parte tuviera que ser publicada en el extranjero se debe, ¿no?, a que el autor estaba exiliado en este lugar, ¿no? En 1974 una versión cinematográfica del libro fue estrenada y titulada La Patagonia Rebelde. Sí, o sea, en realidad la película le terminó dando nombre después al libro. Que se hizo después, porque, o sea, después Bayer lo que hizo fue sintetizar esos cuatro libros en uno solo, claro. Un poco más cortito, digamos, con lo esencial, digamos, de todo, porque lo que él había hecho era, claro, una investigación, como decís vos, ¿no? Sí, una investigación muy exhaustiva, sí. Lo achicó. Y terminó siendo película, ¿no? Una película dirigida por Héctor Olivera, protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi y Pepe Soriano, ¿sí? Que fue escrita por Olivera y Fernando Ayala, y mismo Bayer participó del guión de la película también. No. O sea, él estuvo ahí. Pensá que la película no la vi. ¿No la viste? No, y porque este libro es como que al leerlo me metí como en una película. La forma que está escrito es, claro, muy cinematográfico. Entonces sí, todo el tiempo estaba dentro de una película y me colgaba leyendo horas, ¿no? Porque es grande el libro. Siempre recuerdo que es un libro que es muy, o sea, es en realidad la película termina haciéndole muy fiel al libro, digamos, claro. Como que, o sea, si bien, o sea, la película no sé cuánto debe durar 2 horas y media, 3 horas, no sé cuánto dura, es larga, una película larga también, pero, y no puede sintetizar todo el libro, o sea, porque le cuesta, el libro en sí es muy... Y la cantidad de detalles que da el libro, aparte, porque da detalles hasta de, cuenta enfrentamientos, ¿no?, entre los huelguistas y el ejército, y digamos, las incongruencias de los datos oficiales después. Yo qué sé, como que 200 huelguistas perdieron una batalla contra 20, 30 soldados y murieron, no sé cuántos murieron huelguistas, porque en realidad eran engaños del ejército, los engañaban. Sí, porque además eran dueños de los diarios, eran dueños de la policía, eran dueños de todo. O sea, y en muchos casos los hacían creer que iban a hacer un acuerdo o algo y los fusilaban, así era cuando fue... Todo muy macabro, esa época, exactamente esos casos. Y entonces, bueno, Osvaldo Bahía te cuenta hasta dónde se posicionaban y te da mucho detalle de esos encuentros, ¿no?, que tuvieron, esos enfrentamientos entre los huelguistas, que generalmente no estaban tan armados como decían los datos oficiales. Claro. Sí, la historia oficial y la otra, digamos. La llamada Patagonia Rebelde, Patagonia Trágica, comenzó con una huelga de peones, hablando del hecho histórico, huelga de peones patagónicos contra la explotación de los patrones de esa región, que en muchos casos eran ingleses. Esta fue luego reprimida por el ejército al mando del teniente Héctor Benigno Varela, enviado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Sí, a su término, 1.500 obreros habían sido fusilados, convirtiéndose en una de las más injustas y vergonzosas muestras de autoritarismo en democracia en la historia del país, ¿sí? La historia cuenta la situación económica reinante de las sociedades obreras de la Patagonia Argentina, principalmente en Puerto San Julián y Río Gallegos, afiliadas a la llamada Fora Comunista, dominada por los anarcosindicalistas, para distinguirla de la Fora del Noveno Congreso, dice, ¿no? Claro, sí, había varias. Sí, varias Fora. Dominada también por los sindicalistas revolucionarios, impuso una campaña de sindicalización de peones, esquiladores y otros asalariados. Pero la respuesta de los estancieros y los terratenientes fue extremadamente dura. Despidos, violencia, amenazas, la simple elaboración de petitorios por parte de los peones podía dar lugar a represalias. ¿Sí? Esto condujo a la intensificación del conflicto, que traería la rebelión de los trabajadores hacia los patrones y las instituciones estatales, ¿sí? El gobierno Hipólito Yrigoyen intentó negociar al principio, enviando para esto al teniente Héctor Benigno Varela y buscando la concordia entre las partes. Esta fue lograda por un breve tiempo, pero cuando el conflicto recrudece, el gobierno envía por segunda vez a Varela, que con la excusa de sofocar una supuesta invasión de Chile a la Patagonia, a través de los anarquistas y peones, comienza una sangrienta e injustificada represión. Algo así. Y bueno, y en este libro hay muchos héroes también, ¿no? Osvaldo Bahía hace hincapié en varios personajes que hicieron un montón de actos heroicos, ¿no? De que se la jugaron todas hasta el final. Claro. ¿No? No me acuerdo los nombres ahora, ¿no? Pero hubo un montón de estos tipos así. Generalmente eran inmigrantes, ¿no? Claro. El libro está basado, según de Bayer, está basado en otro libro que se llama también, ¿dónde está? En los contenidos de Patagonia Rebelde, a partir del libro La Patagonia Trágica. Claro, Patagonia Trágica. La Patagonia Trágica es un libro de José María Borrero, sí, publicado en 1928. Este era una denuncia contra los estancieros de Sudargentina. El toque que pasó. Claro, en el 21 fue lo que pasó y en el 28 es el libro. Sí. Y recién en el 2001 se convierte en La Patagonia Rebelde, el libro, los cuatro libros de Bayer, esos que eran, que bueno, no sé, eso habría que encontrarlos, esos libros por ahí deben andar en algún lado, en algún anaquel perdidos, pero... y en el 2001... Sí, igual está bien logrado La Patagonia Rebelde. Sí, sí, está bien logrado. Para los tiempos actuales, digamos, y la vorágine de tiempo, sí, está perfecto. Sí, sí, y te diría, para un, no sé, un adolescente por ahí hay que ver si se lo lee, hay que ver... Y capaz que no sé. Hay que laburarlo un poquito por ahí, sí. Sí, bueno, otro de los libros entonces que estamos recomendando aquí en 3-2-1, ¿sí? Es La Patagonia Rebelde o Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿sí? La novela de Bayer, una novela histórica, no ficción, o sea, así estaría caratulada, digamos, una novela histórica, pero de no ficción, o sea, que está basada concretamente en hechos reales, ¿no? Concretamente una denuncia, ¿no? Sí, sí. Bueno, un libro también que se consigue, por ahí lo podemos conseguir. Está en internet también el libro, se puede conseguir, se puede bajar en PDF, o sea, hay que ponerse a leer igual por el monitor, es medio complicado leer. La verdad que a mí no es algo de lo que me... Aparte es increíble que pasó hace 100 años casi y todavía, digamos, no hay una información así masiva, digamos, porque esos acontecimientos hoy perduran. Digamos, no los hechos concretos, ¿no? Pero sí esa forma macabra de gobernar y de controlar, ¿no? En muchos casos. Y bueno, como que esto es un referente histórico para nosotros. Y me parece fundamental también entenderlo, ¿no? Por eso, bueno, elijo este libro. No, sí, evidentemente, o sea, este tipo de libros, y más de la mano de Bayer, ¿no? Le Bayer es un tipo que, no sé, extremadamente sincero, vos lo escuchás hablar y parece un viejito que te da ternura por un momento y de repente cuando tiene que decir las cosas no le tiembla el pulso para decirlas, y las dice de una forma increíble. Nosotros le hicimos un reportaje a Bayer cuando la biblioteca funcionaba acá en Casa Grande, la biblioteca Casa Abierta, que andaba por acá, por estas tierras, el don Macetti, no sé si te acordás de Macetti, no. Un muchacho que vivió acá en Casa Grande, que estuvo colaborando con la biblioteca un tiempo. Hicimos un documental y él estaba, él es Macetti, es el hijo del guerrillero Macetti, César Macetti, César no, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar del nombre ahora. El abuelo de él fue un guerrillero que estuvo con el Che, periodista argentino. Que fue a entrevistar al Che, fue el primer periodista argentino que entrevistó al Che en la Sierra Maestra. Y bueno, lo fue a entrevistar al Che y se quedó con el Che. O sea, volvió a la Argentina, presentó el documental, no sé qué, de lo que había hecho, y cuando se volvió y se hizo guerrillero. O sea, se hizo. Y fue uno de los que tuvo, no sé si en algún momento históricamente, no me acuerdo en qué año fue, pero en los 60 y no sé cuánto, una incursión guerrillera en Argentina que entró por el norte de 16 guerrilleros que fue comandada por el Che Guevara, pero el Che Guevara no participó, digamos, ¿no? Y bueno, el guerrillero que estaba a cargo de esa expedición fue Macetti. Y ahí este chico estaba haciendo en esa época un documental sobre el abuelo, sobre la vida del abuelo, que después viajó a Cuba, bueno, y hace poquito se estrenó, hará un año se estrenó el documental que se llama La Palabra Empeñada. Salió por la tele y... bueno, con un éxito relativamente, ¿no? Y en ese momento él estaba haciendo ese documental y en el documental sobre el abuelo entrevista a Bayer. Cuando lo entrevista a Bayer también nosotros estábamos con la idea de hacer un documental acá y bueno, hicimos un documental sobre el 12 de octubre, sobre la invasión, ¿no? Bueno, lo que el libro de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y bueno, le hice un reportaje y lo tenemos el trabajo terminado. Hicimos un reportaje a Bayer, un reportaje a Norman Brisky y el otro fue a Quique Pesó acá en San Marcos Sierra. Que colaboraron los tres con eso. Y la verdad que es hermoso el reportaje de Bayer. Y vos lo escuchás hablar a Bayer cuando te cuenta, no sé, hay una parte que dice, que cuenta eso de el general Rauch, creo que es ahí en la Patagonia también, que dice, hoy degollamos, dice, no sé cuántos ranqueles, dice, para ahorrar balas. Claro. Y él te lo cuenta y te lo cuenta como si fuera tu abuelo, no sé, como parece que lo habla así con una, tiene una ternura, pero te está contando algo terrible y no deja de tener esa tragicidad, digamos, pero te lo cuenta de una forma así. Contada por él es otra cosa. Es como una cosa increíble. O sea, Bayer. Y así escribe, como habla. Sí, ¿verdad? Sí. Cuenta las cosas, sí. Escribe, por eso está bueno la lectura. Sí. Sobre lo que habla de Roca también, o bueno, cuando habla, cuenta la historia en el disco de Arbolito, por ejemplo, que cuenta cuando degollan al general Rauch, creo que es el mismo. ¿Cuál es? No me acuerdo. ¿Cuál es el que Arbolito es el que le saca, le cortó la cabeza y se copa? Creo que está acá. ¿Sí? Sí. Creo que es Rauch, pero no sé si, no estoy seguro. Pero bueno, sí, Bayer, íntimamente recomendable. Y es una de las personas que, no sé si este libro, pero algún libro de Bayer tenés que tener en tu biblioteca para... Yo creo que sí. Para poder arrimar el bochín, si no... Sí, sí, o algún documental. Algo de Bayer tiene que haber. Un documental donde aparece que, también, que está bueno. Es entre las personas que tienen que estar ahí... Sí, y hace poquito le habían dado un espacio en la televisión pública, ahora sí, creo que ya se lo sacaron también, pero... Sí, estaba. Y ahora escribió, hace poquito leí algo de él en Página 12 que hablaba justamente de la Patagonia Rebelde. Mirá. Bueno, La Patagonia Rebelde, entonces, un libro, un librazo, realmente, un libro difícil, duro, un libro duro, realmente, sí, no terminó, tiene un final feliz, o sea, no estás esperando... Pero te deja esa cuota de... Como hablaba antes, ¿no? Esa cuota de indignación y bronca que te genera eso de ir para adelante, ¿no? Sí, además es un ejemplo, porque yo creo que Bayer también, el libro tiene, me parece a mí, ¿no? No sé, capaz que me equivoco, pero como que él lo que también muestra, me parece, es esa lucha. O sea, muestra la lucha, o sea, muestra el espíritu de lucha y lo que se consiguió. Porque en un momento se consiguió, como decía ahí, viste, que contábamos históricamente, como que en un momento hubo una tregua, y que esa tregua tuvo que ver con la lucha que hubo, sí, con esa igual resistencia obrera que hubo ahí. Bueno, que de ahí en más las condiciones laborales, sobre todo en lo rural, se empieza a cambiar. Empieza a cambiar, claro. Es que a partir de eso también hubo mucha gente que se empezó a mirar la Patagonia y esa problemática que existía a nivel laboral, ¿no? Concretamente, ¿no? Económico-laboral, que bueno, nadie la miraba, ¿no? Si bien hoy en día tenemos injusticias en esos planos, digamos, sí, sí. Igual, y sigue habiendo ese negreo, digamos, constante en todos lados. Esclavismo. Hoy, sí, sí, hoy escuchaba en la televisión que... Bueno, no sé si en la televisión. Por ahí, ¿quién? Sí, creo que fue en la televisión. Él decía, uno de cada tres empleados en las empresas, en cualquier, así en Argentina, están negros. O sea, uno de cada tres. O sea, en cada empresa hay tres tipos, uno está en negro, dos están en blanco. Así de sencillo. Sí, bueno, por eso. Siguen pasando, o sea, que... las cosas. Por eso es importante. Y no se revela a la gente como se revelaba en esa época, digamos. No. Y sin embargo, más allá de eso, o sea. Y no vas a tener un general Varela ahí que te va. O coronel, no sé qué era. El chango este que rango tenía. Pero que te va a fusilar o te va a hacer cavar tu fosa, digamos, para enterrarte después. Claro. Sin tener que usar un soldado para que haga una tumba, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, también, ¿dónde quedó ese espíritu de lucha, no? También, claro. Esa es la pregunta que uno se hace. Y eso de la Patagonia, ese caso particularmente, se trasladó a Buenos Aires también, ¿no? En los años, así, a partir de los años 20 para adelante. Pues, digamos, las foras y todo que operaban acá en Buenos Aires también que empezaron a difundir esa información, ¿no? De lo que pasaba en la Patagonia. Sí, sí. Bueno, por eso criticaron mucho a Irigoyen, y Irigoyen no se fue por la Puerta Grande tampoco. Claro. Y bueno, nada, eso. Bien, bueno, repetimos entonces, La Patagonia Rebelde, libro de Osvaldo Bayer, sí, súper recomendable, gran elección la de Camilo, a mi gusto, y nada, si tenés la posibilidad de leer este libro, léelo porque está muy bueno, históricamente te va a enriquecer, te va a dar un panorama de esos años, digamos, tan crudos y tan difíciles que tuvo la Argentina en esa zona tan olvidada, ¿no? Como es la Patagonia. Y en la que ganaron ellos. Claro, ¿no? Sí, ganaron ellos, totalmente. Vamos a escuchar un tema, a ver, vamos a ver si suena esto, a ver, y después seguimos hablando un ratito con Camilo, no te vayas, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, si querés dejarnos mensajes por el Facebook lo podés hacer, en Radio Roja, sí, si tenés mi Facebook, en mi Facebook, no sé, en mi WhatsApp, en el teléfono de la radio, donde quieras. Vamos a escuchar a Carnota, a ver qué dice, a ver si suena. Con esta pena, que se metió dentro mío, palomita. Es un árbol de tristeza que florece con el vino. ¡Ay, vidita! Las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas de ese cañón. Solo quiero luz para bien, muy bien. Era Raúl Carnota en vivo haciendo Solo Luz, ¿sí? Un tema del disco Reciclón, como habíamos pactado que tenía que ser, digamos, ¿no? Íbamos a pasar a música de los discos que Camilo había elegido. Y tuvimos problemas para conseguir el disco Reciclón, pero bueno, nada que YouTube no pueda solucionar, digamos, ¿no? Ahora vamos a pasar otro temita también de Carnota, pero lo tenemos que buscar. ¿Te parece que hablemos del tercer libro? ¿O estabas buscando ahí un tramo para leernos del libro este que elegiste? Que también tiene que ver con el desierto, tiene que ver con la Patagonia, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la misma denuncia que venimos elaborando desde los otros dos libros de recién, ¿no? Sí, bueno, esto nos lleva más atrás. Más atrás. Sí, más atrás. ¿De cuando éramos más felices, capaz? O... Sí, tal cual. Ajá. Se llama El Mapu del Desierto, el libro, es de Swan González. Swan Pablo. Es con X, no sé si de verdad... Swan Pablo. Suena así muy... Muy artístico, digamos. Sí, ¿no? Puede ser. O sea... Bueno, este libro habla... Ya nos vamos para atrás, cuando vivía la gente nativa ahí, ¿no? Los pueblos originarios, ajá, en la Patagonia. Los mapuches, los tehuelches. Bueno, un montón de tribus ahí. Y cuando el desierto no era desierto tampoco, ¿no? Porque acá... Nos enseñan que el desierto de la Patagonia es un desierto, pero antes no era un desierto. Antes era tierra fértil y estaban los locos ahí. Vivían bien, vivían tranquilos, bien. Y con su forma de vida, ¿no? Que era bastante justa, eran bastante, según como explica este libro, ¿no? Eran bastante organizados y respetuosos, ¿no? De un montón de cosas. Desde su cosmovisión, tenía mucho respeto por la vida, por la tierra, ¿no? Por sus dioses. Y bueno, y cuando llega el hombre blanco, el Winca, bueno, que necesita esas tierras para producir y para producir lana, sobre todo. Claro, muchas ovejitas. Empieza todo, claro. Por eso se desertifica, se convierte en desierto la Patagonia, ¿no? En grandes regiones. Si bien en una zona fría, con determinado grado, digamos, de hostilidad, digamos, climática. Pero no era así como no eso. No era claro lo que claro. Soy, digamos. Eso viene de años de... O sea, no era un vergel, digamos. No, tampoco, bueno. Claro, o sea... Pero bueno, vivían ahí. Y bueno, este libro cuenta sobre todo los gobiernos argentinos que hicieron las expediciones de exterminio, ¿no? Ajá. De Roca, de Rosas. Y bueno, y es muy, muy romántico también porque trae mucha idiosincrasia de esos pueblos y lecturas, ¿no? De su poesía y de su forma de ver la vida también. Muchas cosas. Bueno, también para mí es un libro que hay que tener, y con esto completo mi combo de historia acá. Tu combo literario histórico. Claro. Sí, bueno, que te da una visión un poco más copada de lo que está pasando hoy. Y bueno, y cuando alguien viene y te habla de políticas y de cosas, poder ver para dónde va, ¿no? Claro. Ahí te das cuenta el toque, digamos, cómo habla, cómo de qué habla. Y bueno, acá nacen los grandes latifundios y... que hoy en día persisten, que... Sí, que no se han acabado. Ahí lo tenemos a Don Benetton, ¿no? Y compañía, ¿no? Sí, famosos de TV, de películas. Sí. Y bueno, muchos ingleses, ¿no? Sí. ¿Tenés algo vos, ¿Querés que...? No, tengo sobre el autor. Si querés, ahí mencionamos a Juan Pablo González. Ha publicado los libros Rompecabezas de la Ciudad Perdida de Esteco. Del año 2005, Alucinaciones Salvajes Proyectadas, del 2004, Leyendas Sur Revolución, con Z, como decías, claro, cambia las letras. Del año 2003. Sí, fue codirector de la revista La Maldita y su ciberproyecto continuado MLDT desde el año 2000 a 2004, y ha colaborado con cuentos y notas en distintas revistas, diarios y fanzines latinoamericanos. La Maga, La Guacha, Vórtice, La Fiera, Cisma, Dimensión Prohibida, etcétera. Y en los libros Cultura Cannabis y Tiburones, de Ezequiel Ábalos. Actualmente colabora en Contracultural, ¿sí? En un portal que es www.contracultural.com.ar, si te interesa, www.contracultural.com.ar, y participa activamente en la Feria del Libro Independiente y Alternativa, que se llama FLIA, ¿sí? Que por acá sí, suele pasar todos los años, cerquita, sí. Si no es acá en San Marcos y en Capilla. Este año no sé por dónde fue que pasó. Sí, González Juan Pablo, El Mapa del Desierto, se revela como la obra más personal de Juan Pablo González, sí, siendo quizás el retrato más poderoso de toda su bibliografía. Bajo la atenta mirada de Juan, el Mapu trasciende la leyenda y sumerge al lector en una historia más cercana, teniendo fondo el gélido desierto patagónico como escenario clave en cuanto a la Argentina reciente. Sangre, sudor y resistencia parece marcar el derrotero de estas instantáneas para momentos vívidas que animan el Mapu del Desierto. Te quería preguntar, ¿qué es el Mapu? Ahí vos tenés, dice ahí que explica en algún lado qué es el Mapu. Pues dice el Mapu del Desierto, pero no entiendo, al menos no pude... Sí. Él dice, el Mapu habla... está en los cantos. Sí, es como la madre. Ajá. El espíritu de la tierra. Ahí va. ¿No? Es la tierra. Ñuque Mapu, ¿no? Madre tierra, significa. En Tehuelche, creo. No estoy bien seguro, pero sí de algún pueblo original. Sí, Chehuelches. Por acá Chehuelches. Anda siempre, viste, en el Cosquín de folclore, siempre viene el Rubén Patagonia. Sí. Que anda ahí con los tehuelches también, ¿no? No sé si él dice que es tehuelche o qué, pero... No lo conozco muy bien. ¿No? No. En personajón ahí, no sé. Claro, este es chehuelche. Chehuelche. CH, sí. No es muy común, siempre uno dice tehuelche, ¿no? Pero es así, chehuelche. Sí, hay varios. Ah. En este caso es chehuelche. Y... lo que te explicaba también de cómo se considera desierto, digamos, en esa época cuando las crónicas oficiales iban diciendo que lo trataban como desierto al lugar, también hay una connotación como que estaba deshabitado, ¿no? Claro. Y ahí es donde viene la controversia, ¿no? Como que no estaba deshabitado, había un montón claro. de gente viviendo. Que no las veas no significa que no estén, digamos. No, o que las mates, también ellos los exterminaban y aparte también con una frialdad, ¿no? De que, bueno, que no se puede entender. A mí me cuesta a veces entenderlo. Y bueno, sí, o sea, cuesta entenderlo, pero bueno, tenían sus razones, digamos, ¿no? Claras y concretas, ¿no? Que tenía que ver con la tierra, ¿no? La tierra tenía que ver con poder económico, poder territorial, ¿no? Es, en esa época, sobre todo, era la moneda de cambio, la tierra. Tal cual. Y en este libro, bueno, le da con un caño a todo, a la masonería, a Sarmiento, a Rosas, a Roca, a Borges. A Borges. A Perón, a todo, le da todo, claro. Porque todos participaron. Es que ninguno se ocupó. O se ocuparon, pero no de la forma que uno le hubiera gustado, digamos. Tal cual. Y entonces, bueno, tiene esa cuota de una lectura muy moderna, ¿no? En la forma de así de que está escrita. Porque, bueno, seguramente, no sé qué edad tiene Juan Pablo, pero debe ser un tipo joven. Es contemporáneo, capaz. Claro. Tipo, bueno, se nota eso. Claro. Y bueno, y todas las cosas que va tomando y termina, se va, llega hasta, yo que sé, habla de la cárcel esta de la Patagonia, ¿cómo es? La de Tierra del Fuego. Ah, la cárcel del fin del mundo, esa sí. que le decían. Claro. Habla hasta del el que le puso la bomba a Falcón. Ah, sí, sí. Y de, bueno, que estuvo ahí, estuvo preso con el Petit Orejudo, ¿no? Bueno, hay anécdotas sobre claro, eso. Claro, el Petit Orejudo estuvo en esa cárcel, sí. Que él decía que matar a un oligarca era justicia, pero matar a niños inocentes no, decía. Le trataba de... Le explicaban al Petit Orejudo. El Petit Orejudo estaba re loco. No había forma. Yo que sé, hace la descripción de un billete de 100 pesos, ¿no? Tiene cosas muy... unas perlas muy interesantes. Bueno, justamente con Roca, ¿no? Si querés leemos algo. Dale. ¿Y eso del billete de 100 pesos que está bueno, interesante? Claro, como hablamos hoy antes, podemos... Dale, hablamos de 5, pero bueno. Sí, en realidad lo encontré dando vueltas las hojas, ¿no? No me acordaba que estaba. A ver qué puedo leer de acá. Bueno, descripción del último billete argento de 100 pesos creado en los años de don gobierno peronista neoliberal pro yanqui menemguitista, ¿no? Ya arranca con esa, digamos. La máxima moneda nacional lleva e ilustra al máximo genocidio nacional. Lo que materialmente más valor tiene en este desierto, el gran billete de la plata argenta, representa la mayor vergüenza nacional, un asesinato en masa cobarde y oprobioso travestido como epopeya. Bien. Este es el la tipo conquista de del desierto. Claro, este es el tipo de... así habla el loco, ¿no? Está todo el libro. Bueno, dice cara lado A, retrato de Roca, pinche cabrón, milico winca, calavera con cara de bueno, mirando el horizonte, viendo venir un barco trayendo rica población blanca europea o llevando mercadería para los imperios del norte. Seca, lado B, paisaje del ejército extendido en el desierto a conquistar, bajo cielos circulares, Roca y otros milicos a caballo, y atrás la sombra de un indio arriba de su caballo y la punta de una lanza. La máxima proeza nacional y de mayores beneficios para la economía transnacional parece ser la conquista del desierto. La máxima actividad neocolonizada de la historia argentina fue el genocidio de las Pampas y la Patagonia y el Gran Chaco, la que agrandó a los milicos argentos proimperialistas hasta que fueron bajados de un hondazo por los mismos imperialismos de Malvinas. Y ecos, dice, billete de 50 pesos, lo que más vale para la economía pseudo-nacional colonizada son los próceres genocidas de la conquista del desierto, sus ideólogos y maestros. Retrato de Sarmiento con cara un poco triste, preocupada, pero bondadosa. Y del otro lado, la Casa Rosada a punto de arder. Bueno, una perlita ahí de... Mucha ironía, digamos, ¿no? Sí, obvio. Cosas directas, ¿no? Bueno, y hay extractos de un montón de autores, ¿no? Está Felipe Piña, por ejemplo... ¿Qué dice Felipe Piña? No, Felipe Piña dice algo que está escrito acá, ¿no? Dice, la llamada conquista del desierto fue un verdadero genocidio. Y como suele ocurrir, tenía como objetivo un gran negocio, quedarse con millones de hectáreas para ofrendarlas a la Dirección Internacional del Trabajo que nos había asignado. De común acuerdo con nuestra clase dirigente, el triste rol de productores de materias primas y compradores de manufacturas, ¿no? Que es lo que los gobiernos neoliberales y de derecha siguen pensando, ¿no? Claro. Que somos, hoy leía en el diario, o ayer, que el campo, las exportaciones del campo superó a la de la industria manufacturera, ¿no? Después de 15 años, una cosa así. Mirá. Como que, bueno, seguimos siendo materias primas, vendiendo materias. Sí, sí. Es como que eso, pasó hace 150 años y todavía hay gente que piensa así, ¿no? Y seguimos, vamos variando en esos dos roles. Sí, sí, sí, además el modelo, ¿no? De lo que nunca el país, ¿no? Es agroexportador, digamos, ¿no? O sea, el modelo del campo. Claro, y no hay mérito. No. No. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿viste? Sí, no está tan claro igual, ¿eh? Vos sabés que ayer salió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la Vidal, salió a defender la meritocracia, claro, digamos, ¿no? Hombre. Y hay por ahí dando vuelta un spot en internet que es un contra spot sobre el spot de la meritocracia que salió. Interesante, sí. También. Está buenísimo. Bueno, y este libro, bueno, es muy lindo, muy divertido y habla un montón de cosas y también es parte de este combo de historia que yo por lo menos considero necesario. Bien. ¿Dónde lo conseguiste el libro? ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? Me lo prestaron. ¿Te lo prestaron? Sí, un amigo me lo prestó y no sé. ¿Y quedó? Sí, lo tengo yo en mi biblioteca. Está en tu guarda, digamos. Sí. Y también lo voy consultando de vez en cuando. Está bueno. Tiene algunos datos también así muy puntuales y cosas muy lindas, ¿no? Y bueno, y hay muchos héroes también, ¿no? Claro. Hay los loncos, que eran los jefes. Hay mucha historia ahí con los jefes de los pueblos originarios que decían cosas muy zarpadas, ¿no? Que la tierra es para los que piensan en la tierra, ¿no? Acá lo acabo de leer. La tierra es para los que la trabajan, ¿no dijo? Sí, bueno. Sí, tal cual. Tendría que ser todo así, un sabio, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, pero cosas que se decían en 1800, muy interesantes. Y aparte tiene unos gráficos muy lindos también. Es un lindo libro, la verdad que para... Interesante, che. Se lee rapidísimo también. Bueno, no sé si se consigue un libro que se pueda conseguir, que sea fácil de conseguir. Quizá no tenga una edición de gran cantidad de tirada. Pero bueno, o sea, está en la biblioteca de Camilo. Así que si alguien está interesado, sabe a dónde tiene que ir y dirigirse. Y bueno, preguntar. Capaz que una de esas, sacamos copia. Claro, por ahí hacer una fotocopia o algo por el estilo. Habría que averiguar a ver si se consigue el libro, aunque sea ahí por internet, no sé, en formato PDF, como para poder imprimirlo. No creo que se consiga. Me suena al libro, digamos, de baja tirada, digamos, no creo que haya sido muy popular, digamos, el libro. Pero no creo. No. Pero bueno, ahí tenés una postura más todavía sobre lo que estábamos, de todo esto que venimos hablando, ¿no? En la tónica en la que nos sumergió Camilo, sí. De movida, ¿no? Con esto de esta movida así política, económica, ¿no? Y histórica, sí. donde bueno, esto que tiene que ver con la memoria, básicamente, ¿no? O sea, acordarnos de lo que pasó para poder ver cómo resolvemos el presente. Bueno, quería agregar algo de dale. Este libro que, bueno, hay un apartado donde habla de la persecución de las machis, ¿no? Las machis eran como las guías espirituales y las sabias de los pueblos originarios, ¿no? De ese lugar. Y los locos del gobierno descubren esto, ¿no? Y van tras las machis también. Mirá vos. Y bueno, fueron durísimos. Inteligencia, digamos. Sí, sí, hicieron un trabajo de inteligencia. Y de hecho, hay una cosa que dice acá, que mandaban espías, ¿no? Generalmente eran frailes o cosas así. Y en el manual del misionero para evangelizar a los indios fronterizos, escrito por el curita Pablo Sabino en 1876, tendría entre sus mandamientos un interrogatorio para los indios. El punto 4 preguntaba: ¿eres brujo? ¿Tienes oficio de machi? Y el 5: ¿has ejercido el oficio de machi con la gente? ¿No? Querían averiguar esas cosas. Mira. Y bueno, iban tras las... Andaban las botoneando, ¿no? Claro. Por ahí los curas. Y Jerónima Sande, que es una machi, había dejado escrito, o dicho, no sé, que decía: quiero que me den una mano. Decía: no quiero que me den una mano, quiero que me saquen las manos encima, ¿no? La frase acá que pone. Y bueno, no, habla muchísimo sobre cosas que no nos vamos a enterar en otro lado también. Claro. Bueno, y sigo viendo cosas, ¿no? Como que Perito Moreno era un científico que que le estaba re loco. Estaba re loco, se creía, o sea, hacía de todo con la gente, los indios, como dice acá. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Sí, le decían el Winca de cuatro ojos, que lo trataban de brujo, porque el loco hacía cosas así, descuartizar, ese tipo de cosas, para ver... ¿El Perito Moreno? Sí, pero mira, es un glaciar recopado. Y bueno, era un loco, y bueno, habla mucho sobre esta montaña. Bueno, era un héroe nacional, Perito Moreno. Sí, bueno. Pero por los científicos, o sea, porque era como un científico, fue la primer mirada cientificista, digamos, que puso los pies ahí en la Patagonia, digamos, ¿no? Como que... No había escuchado eso, mirá. Sí, bueno, y acá dice también que el último, un lonco ahí que fue atrapado, lo tuvieron como esclavo, este Perito Moreno. Y ya de viejo nomás, se sacó las ropas, el loco, que le habían dado, que lo tenían vestido ahí, dijo unas palabras así heroicas y murió, dice, ¿no? La crónica. Y dice que su cráneo está en el Museo de La Plata, creo, y el cuero cabelludo también, una cosa así. El loco a esos niveles, ¿no? Perito Moreno era demente. ¿Mira? Sí. Y bueno, nada, es muy divertido, está buenísimo. Y doloroso también, ¿no? Claro, sí, sí. Muy doloroso. Divertida la lectura, digo. Hoy en día uno lo ve con una cierta soltura, pero... Claro, pero con un distanciamiento necesario que... Pero si te transportás a esa época, bueno, durísimo. Durísimo lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Y bueno, con esto doy mis tres libros. Así de acá claro. Están los tres libros entonces de Camilo. El último libro, digamos, que del cual estamos hablando, ¿no? Es el Mapu del Desierto, un libro de... Juan Pablo González, sí, es argentino, Juan Pablo González, sí, es argentino. Y bueno, nada, no sé si lo vas a poder conseguir por ahí el libro, capaz que es un libro bastante contemporáneo y quizás no es esos libros, digamos, así que andan por todos lados, pero está en la biblioteca de Camilo, te repetimos, así que el que quiera, el que sepa, el que tenga necesaria y posible, claro, hasta que se lo reclamen. Por ahí una de esas, la persona, que el dueño del libro se da cuenta en este preciso momento que está escuchando la radio y dice, mirá, claro, tenía mi libro lo tenía Camilo, dice, y ahí va y se lo pide. Bueno, estamos bien. Yo creo que es el momento de pasar a la segunda elección musical, que ya ahí, bueno, ya entramos en un terreno bastante más conocido para mí. No sé, contanos vos. Bueno, elegí a Charlie, ¿no? No cualquier disco. No, sobre todo este disco, sí, el Unplugged de MTV. Porque toca la de Pumer ahí. Ajá. Y es una mina que, bueno, me encanta ese disco por ella, más que nada, más que por Charlie. Mirá. ¿No? Entonces, bueno, mi recomendación viene por ahí, porque esta loca siempre me gustó cómo cantó y cómo tocó la guitarra. María Gabriela. Sí. Y bueno. Hay una... No sé sobre ella, pero... era Charlie, yo lo escuché de muy poca gente, de hablar de alabar músicos. Ajá. O sea, no es de alabar músicos. Y lo escuché hablar de María Gabriela Pumer muy, muy bien. O sea, y él la tenía como su alumna, casi. Claro, su discípula. Sí, una cosa así. Yo fui a verlo una vez a Charlie en Lanús, en un boliche que se llamaba La Casona de Lanús. Y la gente estaba bailando, un boche bailable, pero tocaba Charlie. esas cosas que Charlie se aparecía ahí. Y el boliche tenía como dos pistas de baile, así, con música que pasaba en esa época, la música de los boliches, ¿no? Y afuera había un patio, era verano, un patio grande, muy grande, y en un angulito del patio estaba el escenario. Y estaba ahí Charlie, y de repente la gente empezó a tocar y la música del boliche no paraba. O sea, como que la gente que había ido al boliche seguía bailando. Y éramos algunos, no sé, tipo 100 personas que habíamos ido a ese boliche de entrado. Me acuerdo que me tuve que poner zapatos para poder ir, porque si me decían que si no ibas con zapatos a la casona no entrabas. Y una camisa me había puesto también, así, una leñadora, no sé, algo, porque me dijeron, si no, no vas a entrar. Y yo lo quería ir a ver a Charlie. Y bueno, entré, yo qué sé, y en un escenarito chiquitito estaba él, estaba María Gabriela Pumer con la guitarra, y no me acuerdo de los otros músicos que eran, el Buen Quintiero seguro, y no me acuerdo quién era el baterista, me parece que era, no sé si era Samalea o... Sí, creo que Samalea era. Pero bueno, y en un momento le hace tocar De Mí, el tema De Mí, y lo hace con la... O sea, él no lo hace con el piano, se lo hace hacer a ella con la guitarra. Claro. Y entonces le agarra y le pone una sillita, ¿no? Para que ella se siente, y él agarra otra silla y se pone adelante de ella, dándonos la espalda al público, digamos, a los 100 personas que estábamos ahí, y el chabón se pone y se pone la mano en la pera así, como diciéndole, bueno, dale, empezá, le dijo. Y entonces ella como que le estaba dando la lección, digamos, una cosa así. Impresionante, fue un recitalazo ese de Charlie, muy muy muy loco, porque así, para muy poca gente. Y Gabriela Pumer se lució y el chabón se dio vuelta y ponía cara como diciendo, qué tule, ¿eh? Claro. Muy bueno. Sí, sí, sí, buena parte, María Gabriela Pumer. Aparte, bueno, yo considero que los coros son muy importantes, ¿viste? En las bandas. Sí. Es algo fundamental, los coros. Yo sé, hay coros y coros. Y María Gabriela Pumer le hacía unos coros terribles a Charlie, ¿no? Sí, sí. Y a mí me gustaba más que la Hilda Lizarazu, que... Sí, a mí también, sí, por eso, obviamente. Que es más payasa, digamos, ¿eh? La otra manera muy es seria. Es buenísima igual, ojo, me encanta. Sí, pero... sí, sí, pero nada que ver con la... Sí, palabra mayor. Una pena que se haya ido. Sí. Sí, no sé qué falleció. Falleció una cosa media rara, una enfermedad media extraña, así como que de repente dijeron está internada y al otro día estaba muerta. Sí, y... fue así como repentino, ¿no? Sí, muy raro. Muy raro de María Gabriela Pumer. Pero bueno, además, al margen de eso, no, un discazo el Unplugged, ¿no? En una época de Charlie que venía medio oscura, venía así como en una picada, Charlie en ese año, estamos hablando del año 95, y wow. Charlie venía como en una franca decadencia musicalmente hablando, y en su vida personal me imagino que estaría en la misma sintonía, había perdido gran potencia en su voz, y como que había tenido un par de discos que habían dejado bastante que lamentar. Creo que había uno que había hecho Cassandra Lange, no sé, un disco que realmente para el olvido. Y de repente apareció con esto del recital de Unplugged, del desenchufado ahí en Miami. Que encima estaban todos buenos los recitales de Unplugged, ¿no? No había, sí, sí, no había para decir, no se podía desentonar, digamos, en eso. Todos eran buenos, aunque canten cualquier cosa. Sí, ¿no? Pero bueno, no, y hizo un recital realmente, sí, estuvo buenísimo, y levantó realmente, yo me acuerdo que lo escuché y decíamos todos los que en ese momento éramos seguidores de Charlie, porque, o sea, puedo decir que fui un seguidor de Charlie, en esa época lo iba a ver, a donde podía ir a verlo lo iba a ver, y realmente nos sorprendió. O sea, sorprendió con ese disco, porque un disco que, o sea, no sé de dónde sacó la voz, qué hizo, pero como que... La tenía María. Y la tenía a Gabriela, sí, sí, es verdad, porque también en el disco ella hace gran parte de las cosas que el Charlie no hacía. Tal cual. Él las empezó a hacer ella. Y creo que fue más o menos el momento, digamos, ¿no? Donde ella empezó a suplirlo o sea, pasó de ser una corista a hacerle algunas voces, digamos, sí, sí. ¿No? O sea, como la segunda voz. Sí, sí, totalmente. Pero gran disco, realmente, gran disco, tiene unos temas, o sea, no tiene temas nuevos, porque es una recopilación, digamos, de los temas de él, digamos, de viejos temas de él, que bueno, versionados a Unplugged y a ese día, digamos, y ese a estado de ánimo de ese día de su banda, ¿no? Y de él y su banda. No sé, ¿qué escuchamos de ese disco? Y... bueno, todos los temas están buenos. Me gusta mucho Pasajera en Trance, capaz. Que Pasajera en Trance. Me gusta cómo canta ella. Y bueno, después cualquier otro que te guste a vos. Dale, bueno, vamos con Pasajera en Trance para hacerle el homenaje a María Gabriela Pumer, ya vale. Que estamos. Y a mí este disco me gusta mucho, La Sal no Sala, pero también, bueno, sí, me parece un temón también como lo hace. Pero dale, vamos, dale los dos al hilo. Sí. ¿Vamos con los dos? Dale, listo. Dale, vamos con dos temas de Charlie del disco MTV de Unplugged. Se llama Hello el disco, una cosa media rara. No sé por qué se llama Hello. Ah, sí, sé no por qué se llama Hello. Sí, porque en el disco tiene una... En el momento anda con una muñequita, una Barbie, que se había comprado ahí en Miami. Y la Barbie hablaba y decía, Hello, no sé qué, My Night, no sé cuánto. Y terminó llamándose el disco Hello. Pasajera en Trance y después ahí pegadito nomás, La Sal no Sala. Charlie García, desenchufado.

ya me trata bien, ya me la da. La sal, la sal y el azúcar endulza. La sal, la sal y el azúcar endulza. La sal, la sal y el azúcar endulza. Y nadie más. Pobre rock and roll. Y estos aplausos no son para nosotros, justamente. Son para Charly García y para María Gabriela Pumer, seguramente, entre otros. Bueno, muy bien, seguimos en la 90.1, seguimos en www.radioroja.com.ar. Estamos con Camilo Barraza, un vecino del barrio acá, del barrio San Jorge, un compañero, amigo, que bueno, está haciendo sus primeras armas en la Radio Roja, que no había tenido la experiencia de estar acá. Ahora, hoy se decidió. Bueno, son cosas, esas cosas que hay que madurarlas hasta que llega el momento, ¿no? ¿La está pasando bien o...? Muy bien, muy bien. Vamos todavía. Sí. Bueno, sería un momento de pasar a la última parte del programa. Ya nos queda poco. La película. Me llamó muchísimo la atención la película que elegiste. Dije, ¿qué? O sea, de hecho no la había visto y la tuve que ver porque necesitaba verla para poder charlar de la película. Pues dije, o sea, en cuanto leí de qué se trataba la película, dije, necesito ver esta película porque no entiendo bien. O sea, en principio no entendía por qué habías elegido la película. Bien. Después dije, bueno, hay una razón que creo, sospecho, pero bueno, te escucho. Tal vez no. Contame. Sí, tampoco, no soy de analizar tanto las cosas, ¿no? No, está bien. La elegí porque una de las primeras que me acordé, que pueda llegar a recomendar así en general también. Porque puedo llegar a recomendar películas o documentales muy puntuales para alguien que más o menos conozco. Claro. Y esta película en particular, bueno, yo siempre miro... Me quedan de las películas, digamos, escenas, ¿no? Que yo considero que vale toda la película. Soy de esas personas que miran una película, que apaga la película, fue pedorra o malísima, y hay una escena o que dos... Se rescata. Claro, y algún que otro diálogo, cosas que digo, vale la pena verla, digamos. Por eso, nomás. Bueno, esta película particularmente, la vi en un momento así muy particular de mi vida, que bueno, me llegó. Sobre todo la parte de la relación del personaje. Ah, contá de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? No, como vos ya la viste, yo me colgué. Sí, la película se llama Cuestión de Tiempo. About Time. About así. Time, que en inglés. Y es jovencita, del año 2013, creo. Sí, una película nueva. Eso también me llamó mucho la atención, porque claro. Dije, yo cuando vos me dijiste About Time de Richard Curtis. Sí. Y yo dije, Richard Curtis, ¿viste? Y me sonaba, no sé, a años 40, no sé por qué. Tony Curtis. No sé a dónde me fui. Y dije, no, 2013. Y dije, wow. Y así que estaba en internet, así que la vi. Buenísimo. Ayer a la noche me la vi. Bueno. La puedes comentar también. Sí, sí, sí, por supuesto. Interesantísima la película, realmente. Hay que ser rara. Sí. Tiene que ver con los viajes en el tiempo, en principio, o sea, aparentemente tiene que ver con los viajes en el tiempo. O sea, rápidamente así, un muchacho que el padre, cuando él cumple los 21 años, el padre lo llama y le dice que hay un secreto familiar y que los hombres de la familia. O sea, ya eso de los hombres me hace ruido, pero bueno, claro. Es así, ¿no? Dice, los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo, le dice. Él, el pendejo, le dice, estás re loco, papá, no sé qué, que te fumaste. Y le dice, no, bueno, ya me vas a creer. Y no, que bueno. Y entonces ahí empieza a jugar con la hipotética posibilidad de que sea cierto. Y el padre le cuenta que cierra los ojos, no sé qué, y se puede trasladar a lugares, de momentos de su pasado, digamos. Nada más, o sea, no puede ir más allá de su nacimiento. Claro. Y que él recuerde, ¿no? Claro, que momentos que él recuerde. Tal cual. Bueno, ahí arranca toda la movida. Y ahí arranca la película, ¿no? El loco queriendo conseguir una novia. Claro. Y valiéndose de la posibilidad de viajar al pasado para ir arreglando los errores que se van mandando en el proceso de conquista cuando encuentra a la chica que le gusta realmente. Claro. Que es muy divertido. Entonces, sí, muy divertido. Muy bien hecha, muy bien actuada. Sí, muy bien actuada, muy, muy divertida. La banda de sonido es muy buena también. Muy buena. Película inglesa. Sí, película inglesa y música muy cercana a los Beatles, así, o sea, si bien no sé si ahí suena en algún momento los Beatles, creo que en algún pedacito algo insinúa, pero ahí por ahí tengo, ahora después vamos a nombrar quién es la banda sonora. Sí, está buena la banda sonora. A mi vieja le gusta mucho la banda sonora. Mira. Le mando un saludo, capaz que me está escuchando por internet. Bueno, le mandamos saludos a la mamá de Camilo. Bueno, ya dos cosas que elegí también, fíjate ahí, ¿no? Está mi vieja. Sí, sí. Ay, sí. Tengo a la psicóloga amiga acá que después te la voy a recomendar. Dale. Mamá, te quiero. No, pero bueno, compartimos gustos también. Bien, está vieja. Bueno, acá. Está muy bueno. Yo creo que vine por ahí más que por otra cosa. Yo con mi vieja también compartía gustos. Entonces, bueno, esta película rescato la banda de sonido, la actuación, que es inglesa, digamos, tiene un humor inglés que es muy particular, ¿no? Que es altamente recomendable, justamente. Y lo que más me gustó de esta película es la relación que él tiene con el padre, sobre todo. Y bueno, hay un desenlace ahí importante, ¿no? La relación con el padre. A mí me gusta el padre. Pues, o sea, el padre me gusta. O sea, el personaje del padre es también. Buenísimo. Está muy bien actuado también, más allá de eso, pero. Es buenísimo. Me encanta el personaje del padre. O sea, un padre re piola. O sea, además, un tipo que viene con esa que te dice. Viene mi viejo y me dice, che, mirá que tenemos un secreto, puedes viajar en el tiempo. Y bueno, ¿y cómo lo lleva, ¿no? Ese secreto. Y bueno, y en un momento de su vida empieza a observar a su padre. Claro. ¿No? Con más detenimiento porque. Bueno. No solo por los viajes que ha tenido, las experiencias al pasado, sino que ve que el padre también está por morir y está por ser papá. Y digamos, ahí se rompía también la posibilidad que el personaje tiene de volver al pasado para estar con su padre, que murió en un momento claro. De la película. Entonces, bueno, esa relación con el padre. O sea, el padre muere. Y él lo sigue viendo al padre después claro, de muerto. Porque va viajando en el tiempo. Porque puede volver a para atrás y verlo. Pero cuando él va a tener el tercer hijo. Ya él tenía dos hijos en ese momento. Cuando quiere la mujer le propone tener un tercer hijo, él se da cuenta que si tiene un tercer hijo, ya después no puede volver más allá de ese nacimiento. A ver a su padre. Entonces no podría volver a ver a su padre. Claro. Entonces tiene una charla con el padre muy buena, en el mar ahí. Sí, sí, una sí. Una escena que, bueno, esas escenas que yo considero, ¿no? Antológicas, donde él le explica el secreto, ¿no? Que era vivir el día. Porque él, digamos, una de las cosas que hacía el padre era. Había empezado con este poder a viajar al pasado para vivir más relajado el día y disfrutar más de. Claro, volver a hacer las cosas otra vez, pero bien. Con un relax de saber lo que iba a venir, digamos. Claro. Y por eso era un tipo distendido. Pero así cualquiera se distiende igual también. Claro, o sea, claro. Esa es un poco la crítica pero también, padre, ¿no? Porque. Pero el mensaje que le deja es como que no valía la pena viajar al pasado, claro. ¿No? Él había descubierto a vivir el día así, sin saber lo que venía. Claro. Entonces, bueno, ese aprendizaje también me parece muy interesante de la película, de la historia. Claro, que se lo dio esto de los viajes al pasado, ¿no? Claro. Pero sí, me gustó eso, me gusta la enseñanza, ese no sé si la enseñanza en sí, pero me encanta la forma de la transmisión, digamos, del mensaje. No, después, bueno, como artísticamente que... hablando, también sí, como sí. La historia está buenísima. Sí, sí, por ahí estaba leyendo que tiene críticas la película, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de los viajes en, al pasado, digamos, ¿no? Como que no quedan muy claras algunas cosas, como que quedan medias en el aire. Sí, tecnicismo, quizás. Sí, quizás sí. Quizás si el mensaje realmente es solamente ese, es un tecnicismo claro. Que, bueno, más allá de las críticas, ¿no? Puede sobrevivir tranquilamente. Claro. Hay cosas que se pueden obviar, porque es el tiempo cinematográfico. Sí. La película me parece que tiene ese tinte romántico, digamos. Sí, ¿no? Y bueno, y tiene una escena también que la considero antológica, que es todo el casamiento, ¿no? Con esa tormenta que se viene, todo volando, muy divertido, muy humor inglés, ¿no? Me gusta lo del discurso, la parte del discurso que lo va cambiando los discursos, porque el padre dice, le dice, ¿te gusta el discurso que di? Y como que el padre no quedó muy convencido del discurso, entonces el padre vuelve en el tiempo, ¿no? Y vuelve a cambiarle el discurso y se lo hace como realmente lo hubiera hecho, con más relajado, digamos, ¿no? Y ahí le hace un gran discurso. Así que bueno, tiene un montón de cosas, así que bueno, me parece una película así para recomendar generalmente, muy interesante. Sí, me gusta también el concepto así de, o sea, no sé si el concepto, pero la idea de la familia como un eje, digamos, donde si podés hacer mantenerla, mantenela. Claro. Y que haya amor, ¿no? Obviamente. Tal cual. O sea, que son esos dos pilares, digamos, que por ahí sostienen la cosa, digamos. Eso me gustó. Después, bueno, yo qué sé, quizá la película es una... O sea, son gente clase media, diría clase media alta, culta, digamos, ¿no? Todo facultad, o sea... Sí, no apunta a ningún tipo de mensaje social o revolucionario. No, claro, y eso. Y después, bueno, como que bueno. Me parece un poco pobre también, o sea, quizás... estamos criticándola ahora, ¿no? eso, ¿no? Del padre, como por ahí. O sea, si bien me gusta el personaje, digamos, como que yo le hubiera pedido más. O sea, como que sí. Me parecía como que el tema daba para más todavía. O sea, como que se podría haber explotado un poco más la película desde lo guionístico, digamos, ¿no? Como que tirarse, tranquilamente podría haber tirado algún mensaje más profundo todavía. Sí, totalmente. Capaz que le afila un libro, no sé. O sea... ¿Eh? No, capaz que le afila el libro, ese tipo de cosas. Sí, sí, vaya a saber por qué razones. Pero bueno, como quedó historia, ahí la como película. Historia es muy linda y bueno, vale la pena verla, digamos. Sí, sí, yo creo que vale la pena verlo. Sí, yo se la recomendé a Maripi, por ejemplo, le dije, claro. Tenés que verla, le dije, mírala, está buena. Y no sé, ya veremos si la veo o no la ve, pero. Sí, habla de los agujeros, ¿no? Tengo mucha información. Lo que quería abrir era lo de la banda sonora. El artista de la banda, bueno, hay varios, no hay muchos, son todos temas de distintas bandas. Pero mira, pasan temas de Ben Folds, no sé si lo conoces. No. Ben Folds, John Bodem, Paul Buchanan, The Cure, hay un tema de The Cure por ahí dando vuelta, un tema de Amy Winehouse, Ron Smith, Nick Clyde Clow, Nick Cave, porque el padre le gustaba a Nick Cave, que quería un tema de Nick Cave para su funeral, dijo, una cosa así. Nick Cave and the Bald Sea, Jimmy Fontana, Nick Clyde Clow, una banda que se llama Sugar Babies. Y después, bueno, son todos desconocidos. Tatú, Barba... Bueno, para mí son todos desconocidos. Claro. Bueno, sinceramente. Amy Winehouse es, tiene algunos temas conocidos. Y The Cure, bueno, son los únicos dos. Y Nick Cave. Nick Cave es un cantante así, podrido, norteamericano. No, tipo Tom Waits. Tom Waits, ¿no? ¿Tampoco? Tom Waits, Nick Cave... Y elegí a Carnota y a Charlie, imagínate que... No, pero yo tampoco, igual soy de esa cultura, pero Nick Cave es relativamente conocido. Esos tipos pianistas, así muy jazzeros, muy blueseros, muy de hacer música de bar, así de la noche, 3, 4 de la mañana en un piano, en algún boliche perdido, en el café concert norteamericano, ¿no? Esos así subsuelos tocando hasta altas horas de la madrugada. Si lo llevas hacia España podría ser un Joaquín Sabina, ponele. ¿Entendés? Mira. Una cosa así. O sea, un Joaquín Sabina norteamericano, digamos. Tom Waits está en la misma sintonía. No sé si son contemporáneos, creo que andan por ahí. Pero Tom Waits también tiene unos temas así nocturnos, tomo todos temas nocturnos así de la noche. lindo, a mí me gusta. Nick Cave no tanto, me gusta más Tom Waits, pero es conocido. Y sí, son todos temas muy depresivos, ¿viste? Así, temas así down, digamos. Para abajo. Sí, para abajo. Bueno, película entonces. Tenemos la película para que vos te lleves, ponerle tu recomendación, no sé, o tu sugerencia, o bueno, te lo estamos contando, ¿no? Acá Camilo vio esta película, yo también la vi, Cuestión de Tiempo se llama la película, donde, bueno, como contábamos, ¿no? Está este tema de los viajes en el tiempo, pero que medio que es una excusa como para contarte por ahí, alguna así mínima, mínimo consejo, ¿no? Ese consejo de relájate un poco más, ¿no? Relájate. Sí, está más aquí y ahora, ¿no? Más presente. Claro. Viví el presente como se debe y vas a vivir. Claro. Sí, sí, te vas a relajar también automáticamente, ¿no? Sí, no sé si es tan fácil como lo pinta la película, pero... capaz que no es tan difícil. Claro, hay que ver, hay que ver. O sea, tuvo mucha suerte también, o sea, yo pensaba, viste, no le pasó nunca nada, yo que sé, nadie se enfermó, nadie le pasó nada. O sea, lo más que le pasó fue que la hermana salió con un borracho, volvió golpeada porque chocó con el auto, y él lo solucionó porque volvió al pasado y lo cambió, digamos. O sea que no fue tan grave, digamos, lo que le pasó. O sea, como que yo qué sé. No se busca contar eso tampoco. No, claro, no, por supuesto. No, pero bueno, como que lo que me pareció, sencillamente, más allá de lo interesante del mensaje que comentabas vos y que lo cual rescatabas, que yo también lo rescaté, es eso, ¿no? Como que hicieron una historia muy perfecta, digamos, alrededor de la historia, como que esa es la llave y ahí está el éxito que te da la llave. Claro. Y capaz que no es tan así, digamos, tan dibujado así, tan pintoresco. O sea, hay un montón de matices en el medio que te pueden llevar hacia otro lado, no sé. O complicaciones que te pueden pasar en el medio, digamos, ¿no? Sí, coyunturales y todo, ¿no? Claro. Como que lo coyuntural, digamos, está estático. Claro, como que no necesitaba contar la fábula que él quería contar y, bueno, aisló a todos los problemas y eso fue el producto. Es interesante la película, yo también recomiendo que la vean, ¿sí? Está en internet, si la googlean ahí en cualquier navegador, sale la película por YouTube, está a 1:50, dura una cosa así, y bueno, yo me tomé 1:50 ayer y la vi. Y la verdad que no me defraudó, me llamó muchísimo la atención que la haya elegido Camilo, y nada, más o menos le pegué un poco así de cómo fue lo que se rescató de la película, ¿no? Digamos, pero bien, interesante, interesante. La película podría ser, a mí también me llamó como un espíritu así, Oscar Wildeano, digamos, así, muy inglés, criticón de los Yankees, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, ¿qué más? Yo tenía otro tema de Carnota por acá, a ver si lo tengo. Este es Grito Santiagueño, no, pero en este no era. Se me fue. A ver si lo tengo acá. Gatito Las Penas, acá lo tengo. ¿Qué te parece? Me encanta. Hablando de las penas, ¿no? Sí. Y de la vida, bueno, se nos ha ido el programa realmente. Esperen que voy a parar esto. Ahí está, ahora sí. Se ha ido el programa, yo la verdad le pasé muy bien. Yo también, muy bien, muchas gracias. Esperemos que se repita en algún momento, de alguna otra forma. Dale. Esto quizá desde el otro lado, algún otro programa, cuando tengas ganas, el día que quieras. Veremos. Está acá, el espacio está abierto como siempre. Y nada, o sea, el que se siente invitado que venga. Muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Nada, un gusto que venga, que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado, que realmente muy rico esto, y nos llevamos recomendaciones para anotar. Sí, nos vamos con Raúl Carnota y tenemos el Gatito a la Espera, no sé si de tu última reflexión. bueno, estudiemos historia. Si querés nos quedamos, pero sí, yo no tengo ningún problema, pero para el problema es tuyo, digamos, que vas a dormir poco. No, es verdad. No, todo bien. No, una reflexión extraordinaria, digamos. lo dice el programa. Tranqui, hay que estudiar un poco, leer un poco de historia y para entender el presente y vivirlo aquí y ahora como en la película. Claro. Y nada, eso, hay que estar presente. Bueno, y aquí ahora, entonces, El Gatito de las Penas de Raúl Carnota, del disco Reciclón. Muchas y nosotros gracias. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, que bueno, ya veremos quién es nuestro invitado, lo iremos revelando. Gracias, ¿eh? Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Divinos, divida, la echan pa' fuera. Es un cuchillo sin hoja que se baila contra el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué más me hace. Las cosas que perdí.